Hola, ¿qué tal? Les habla Walter Olmos y quiero recomendar a toda la gente que compren discos originales porque la piratería destruye a tu artista favorito.